Para informarte. Para escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El domingo pasado, cuando finalizábamos Nunca es tarde, un oyente nos invitaba a ir al Teatro Leopoldo Marechal, aquí en Moreno, a ver la obra de teatro Las putas de San Julián. Un espectáculo que nos hace reflexionar y nos indaga en nuestra propia identidad. Cuando el origen de esta obra está basada en un capítulo del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ustedes lo conocen como La Patagonia Rebelde, a partir de la película que la hizo popular, y narra la negativa de las pupilas de un prostíbulo a atender a los miembros del ejército que en 1921 masacraron a obreros en el entonces territorio nacional de Santa Cruz. Está en comunicación telefónica Marcelo Balco, pero antes de hablar con él, los invito a escuchar un fragmento de esta obra que se pudo disfrutar el día domingo en el Teatro Leopoldo Marechal, donde nos indaga, nos interpela como argentinos, porque la historia oficial no cuenta esto. Y las sensaciones generadas el día domingo se traducen en este fragmento. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde se piensan que están ustedes? Vamos, arriba, a prepararse para trabajar. Y ustedes, el vestido de domingo, por favor, levantate y andate aquí a pensar mismo. ¿Y no te pasa nada? ¿Qué tenía que pasarme? Mataron a sangre fría a las personas que nosotros conocíamos, Paulina. El que juega con fuego al final se quema. No diga así, doña Paulina. Usted sabe que la respeto, pero son unos asesinos. Si usted misma se puso contenta con el chilenito que trajo este vestido, ¿o no? ¿No se puso contenta? Y dígame que ha hecho de mal en su vida para que ya no se sepa nadie en los hospitales. Ni en las comisarías, ni en ningún lado. No es problema nuestro. Nosotras acá estamos para otras cosas. Nadie nos paga para hablar de política. Doña Paulina, mire con qué cara. ¿Con qué ganas nos vamos a poner a nosotras ahora a atender clientes? Yo nunca me imaginé que podía llegar a pasar una cosa así. Nadie se lo imaginó. Pero hay que seguir viviendo y nosotras comemos de lo que pagan los clientes. Pero me vas a sacar el prostíbulo. Así que anda que te está mismo ese vestido. Y vos andá a pisar un poco y sacar esa lágrima de la cara. Y vos pará de lloriquear, que lo único que falta es que tiene los peores que la que encuentra la estaba llorando. No es así. No, no es así. ¿Qué? Pará, Paulina. ¿Qué tenés, morirte con los fusilados, vos? Nadie habló de morirse. Allá vos. Pero esta noche el prostíbulo va a abrir sus puertas como todos los días. ¿No tiene derecho a compartir el dolor por lo que pasó? Vos tú misma te habías acariciado con más de uno que frecuentaba aquí. Vamos a trabajar, doña Paulina. ¿La pone contenta? No nos pida a nosotras que estemos soltando en una pata porque no lo va a conseguir. Quiere que llamen a los músicos para ver si cambian ese clima en el velorio. ¡No! No hay música que pueda tapar tanta sangre, doña Paulina. Pasa mucho tiempo hasta que semejantes crímenes puedan ser olvidados. Es verdad. Tuve mucho trabajo por aquellos días. Llevaba a los obreros como en ronda, esperando que el coronel Varela guardara un poquito de indulgencia por sus vecinos. Pero no. Ya estaban condenados desde el mismo día en que decidieron enfrentar el poder de la sociedad rural. Sin embargo, fueron dignos frente a las balas asesinas. En eso tenés razón, sí. Fueron dignos, mucho más dignos. Que el coronel Varela, cuando tuvo que venir conmigo, con todas sus órdenes de fusilamiento puesta. Es que el responsable final de aquellas muertes no fue Varela. Ah, no. No, Gertrude. ¿Y quién fue? Hipólito Yrigoyen. ¡Ay, Osvaldo! ¿Otro debate más, Abril? Ah, claro, está en tu naturaleza como el escorpión de Soto, ¿no? Bueno, yo ya desafié a todos los que quisieran venir a debatir conmigo esa verdad. Y si estoy equivocado, que me lo demuestren. Pero con los documentos en la mano, como los llevo siempre. ¡Basta, Osvaldo! ¡Basta! El fragmento que se escuchó el día domingo nos indaga y nos interpela. Y nos saca la teoría de el loco que se despertó de mal humor ese día e hizo una masacre. Bien lo detallaba esta obra, determinando al autor, Hipólito Yrigoyen, en la voz de este actor que representaba a Osvaldo Bayer. Y en ese mismo teatro, años atrás, no recuerdo bien si fue 2007 o 2008, hablábamos con Marcelo Balco, donde se presentó el libro El Malón Invisible de la Paz. Recuerdo este hecho porque nos demoramos un poco al costado del escenario y la gente se ponía, que estaba organizando, un poco ansiosa. Pero yo no podía parar de escucharlo cuando relataba esta historia desconocida para mí, El Malón Invisible de la Paz, un hecho que también nos interpela. Y esa fue la causante de unificar en ese mismo espacio, que fue el teatro, estas dos pedacitos de historia que no nos cuentan en la escuela. Por eso saludo a Marcelo Balco, buenos días. Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien. Yo recuerdo también ese teatro tan hermoso que tienen ustedes, y esa conversación que, como vos bien decís, la subimos ahí al costado, que la gente ya estaba un poco ansiosa, ¿no? Exactamente. Bueno, ese mismo teatro, el día domingo, estuvo la obra de Las Putas de San Julián, donde la gente... ¿Ese domingo? El domingo que pasó estuvo justamente este fragmento que escuchábamos. Y todo se unió, Marcelo, porque justamente después, previo al partido, viste que está todo con el Mundial ahora. Sí, obvio, obvio. Se escuchaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando de Perón y de Hipólito Yrigoyen. Y así como un rayo en mi mente dije, mirá, el domingo estuve viendo esta obra, este fragmento, que me impactó, y recordé también lo otro de El Malón Invisible de la Paz, ¿por qué no invitar al oyente que saque sus propias conclusiones, por cierto, de estos hechos históricos que no se cuentan en la escuela? ¿Puedes explicarle al oyente qué fue el Malón Invisible de la Paz? Sí, o sea, el libro se llama Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, ¿no? Uh-huh. O sea, fue el Malón de la Paz, la mayor protesta indígena del año 1946, o sea, fue la mayor protesta indígena del siglo XX, fue la primera y la más importante. Y quizás no volvió a ocurrir nada parecido hasta lo que fue en el Bicentenario, ¿no? Uh-huh. Pero el Malón de la Paz, ellos vienen a pedir por sus tierras, que estaban usurpadas por latifundistas, como por ejemplo Don Robustiano Patrón Costas, un señor de horca y cuchillo, que pagaba con chapitas, y les estaba cobrando, mira, arriendo hasta por los cementerios donde estaban enterrados sus ancestros. Entonces llega un momento en la historia de las personas y de los grupos en que uno dice basta, basta. Y esta gente dijo basta. Y en el horizonte justo estaba el ascendente coronel Juan Perón como secretario de Trabajo y Previsión. Él se había presentado y había ganado las elecciones. Los collas lo habían votado masivamente a Papacito Perón. Papacito Perón. A Papacito Perón. Así le decían, porque él en la gira que había hecho ahí en el norte había dicho una serie de palabras mágicas, como por ejemplo expropiación y reforma agraria. Entonces, esta gente que, o sea, los capangas, los capataces de Patrón Costas tenían derecho de pernada, o sea, de prima nocte con las chicas vírgenes, era pero un desastre todo, un uh-huh. desastre. Le cobraban por los animales, por los ojos de agua, bueno, era catastrófica la situación, y ellos vienen a pedir justicia, ¿no? En un principio, el incipiente gobierno de Perón parece que sí, que les va a dar las tierras. De hecho, el presidente Perón, en un gesto que nadie más volvió a tener en la historia argentina, cuando ellos llegan acá a la Plaza de Mayo, le sube a dos al balcón. Suben dos del pueblo originario al balcón. Sí, única vez en la historia argentina. Todos saben que estuvo Madonna, Maradona, todos los prostitutos. Pero un día dos humildes collas estuvieron en el balcón y el presidente Perón en ese momento los abrazó. Y tal como consta en mi investigación, tengo seis diarios que dicen que Perón dijo, den por hecho lo pedido. Después, bueno, los alojan en el Hotel de los Inmigrantes, algo insólito, ¿no? Porque si bien como alojamiento era fantástico, porque uh-huh. imagínate, muchos de estos collas que jamás habían visto una locomotora, muchos nunca habían visto una alpargata, venían con uyuntas, que son unas hojotas muy duras que se hacían ellos, y en ese hotel había agua caliente, tres comidas diarias, en fin, escalones de mármol de Carrara, como alojamiento era extraordinario, pero ellos eran ciudadanos argentinos y los pusieron en el tercer piso con los ucranianos. Ahí estuvo mi abuelo, que era eslovaco, pero él bajó del barco. Estos venían de la Puna y eran ciudadanos argentinos, claro, que venían a pedir por sus tierras usurpadas por latifundistas. Entonces, eso indica que no el peronismo, sino que el Estado Nacional piensa que todos nosotros bajamos de los barcos, y si hay algún indígena seguramente será extranjero y corresponde alojarlo en un hotel de extranjeros. Bueno, después la historia esta va a terminar mal, porque lo convencen a Perón de no darle las tierras, porque le dicen que si vos le das las tierras van a venir todos, claro. Sentás un precedente jurídico, y al sentar un precedente jurídico le iban a venir una lluvia de pedidos, y lo convence un general amigo de él que se llamaba Filomeno Velasco, bueno, y lo secuestran a todo el contingente. Perón va a vacilar 25 días, va a vacilar, no sabe, hasta que finalmente deja ser y el contingente es secuestrado en su totalidad, 174, bueno, y los tiran, después los tiran en Abrapampa, más allá no pueden porque está Bolivia. Claro. Y bueno, es un... Y ese libro tiene el prólogo de Bayer, porque cuando yo termino la investigación pienso que, y uniendo lo que vos con las putas de San Julián, yo pensaba que, ¿qué es lo que escribió Bayer en la Patagonia? ¿Qué pedían esos 1.500 obreros que van a ser fusilados malamente por el teniente coronel Varela? ¿Qué pedían? ¿Quedarse con las estancias, ser dueños de todas las ovejas, ser los amos de Santa Cruz? No, querían tener velas a la noche, claro, no dormir con los animales, que si alguien es casado, que permitan que esté la familia. Pedían cosas, pedían horarios, pedían sueldos equitativos para todos. No, a vos te pago 20, a vos 22. Pedían mínimas cosas. Por eso en un principio Varela concede todo, porque él tiene dos viajes allá. Sí. En el primero, él cuando ve la situación concede todo, porque ve que es de toda justicia. Vuelve a Buenos Aires, los estancieros no cumplen, se sublevan los obreros nuevamente, vuelve Varela, pero esta vez lo convencen de que los que no cumplieron son los obreros, y sin más trámite empieza a fusilar. Entonces, yo pensaba que si Bayer me hacía el prólogo de Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, se unían estas dos miserias, estas dos terribles miserias del norte y del sur de nuestra pobre patria, en ese texto. Y bueno, y Osvaldo me hizo ese prólogo tan lindo, que me enorgullece. Bueno, y esa es la historia, es una historia... Hay un poeta español que dice: ¿quién lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas? Claro. Porque todo es como que está sucediendo, sigue ocurriendo con los comen. Exacto. En Formosa. Ahora, por ejemplo, tenemos todo el litoral inundado, Formosa, el Chaco. Y está bien que la gente esté contenta por el Mundial, porque la vida es dura y hay que alegrarse con las alegrías cotidianas, ¿no? Pero, si ahora no estuviera el Mundial, me imagino que la solidaridad de la gente estaría llegando a mares allá. Pero ahora, bueno, todo es Holanda, todo es, qué sé yo, Bélgica o Costa Rica. Claro, o no todo sé es qué. Mundial y todo lo tapa, ¿no? Y todo lo tapa, y en 8 días esto se acabó. Está bien que ojalá que la Argentina siga avanzando, que la selección le vaya bien. Eso no una cosa no quita lo otro, ¿no? Y nosotros también nos alegramos, por supuesto, pero... sigue sucediendo lo mismo, nosotros trabajamos con ese concepto de invisibilidad, en particular con de los pueblos originarios, porque nuestro país hizo un culto al olvido, nosotros tenemos un catecismo de la amnesia, para olvidar, para borrar, para no mirar, para entontarnos con la primera pavada que se nos cruza. Y bueno, así desgraciadamente nos va, así nos va. Y con esta

presentado por el Consejo Consultivo de Políticas Indígenas de Moreno, elevado al Consejo Deliberante para que se trate el cambio de denominación de la Avenida Victorica por la Avenida de los Pueblos Originarios. Puede estar ahí el eje, que todavía está en debate y que no se llega a la instancia de esta actividad. Pero lo que nos mencionaba Marcelo Balco y Osvaldo Bayer al inicio, nos muestra que estas figuras que se van a reivindicar en el obelisco, estamos hablando de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón, fueron parte de estados represivos. Bien lo señalaba Osvaldo Bayer en la voz de este actor que lo representaba en Las Putas de San Julián, el responsable no fue Varela, sino Yrigoyen. Y Papacito Perón fue el que decidió, después que lo convencieran, que no podía dar las tierras porque generaba un precedente jurídico, propuso mandarlos al norte nuevamente, sufriendo represalias. En la actualidad, la historia se sigue repitiendo, decía Balco, y sucede con los COM, sucede con las inundaciones en nuestro país. Hay un fragmento del diario de Benjamín Victorica para saludar al estandarte nacional de la expedición terminada nuestra campaña. Le enestamos en la lanza sangrienta del último cacique Toba, que pagó con su vida el delito de haber asaltado a uno de nuestros soldados. Este tipo de repugnante, Benjamín Victorica, es el nombre de la avenida que tenemos aquí, en el distrito de Moreno. Y que si todo indica que se aprueba por parte del Consejo Deliberante, cambiará su nombre. Claro, no va a pasar lo mismo que pasó en algunos puntos donde la figura del presidente Néstor Kirchner devoró el nombre de pueblos originarios. O la figura de Eva Perón devoró a Juana Azurduy en los billetes de Roca. Acá se va a representar, por lo menos se va a respetar el espíritu original, pueblos originarios. La historia no es como te la cuentan, ¿viste? Y antes de un partido la presidenta habló, hablando de lo lindo y lo bueno de los gobiernos democráticos de Yrigoyen y de Perón. Claro, está esta que no te la cuentan. Así iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

y en los cuentos de brujas las hadas son feas, así decía la canción. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Llegan mensajes al 1533-680099. Festejar la intendencia de Güez porque promueve el nombre de una calle cuando es parte de la hegemonía política y pierde toda legitimidad de la acción cuando viene de arriba. Y está muy bien, nadie festeja nada. Por eso hablábamos de esas paparrachadas de poner estatuas en el obelisco de personas que son parte de la hegemonía, como la describe el oyente de aquí en esta radio recuperada a través de los mensajes. Lo que sí es cierto es que Marcelo Balco, junto a Osvaldo Bayer y personas que toman conciencia como los alumnos de la Media 2, impulsan más allá de estas paparrachadas que se acoplan por parte de la hegemonía. Quien está en línea es Karina Leguizamón, que hoy no está aquí en los estudios, pero estamos todos. Está Steffi en la operación técnica con Bernardo Tosi en la producción periodística. Estamos todos. Y Karina está en la comunicación telefónica. Otro domingo más. Hay alguien, hay una lágrima en el teléfono, decía la vieja canción. Buenos días. Se ríe. Buen día. ¿Cómo andan ahí, chicos? Los re extraño. Vos no sabés lo que estamos pasando acá en el barrio, aparte. Y los chicos enfermos. Sí, teniendo en cuenta el temporal. ¿Cómo se vivió allá en Casasco? Sí, pero... por parte nosotros mucho no nos inundamos porque dice que es un barrio de plan federal que fue rellenado, y pero los afectados son los vecinos de al lado, dice, de Las Piñas, de acá de la calle Unamuno para abajo, yendo para Rinfi, y de acá para Casasco Viejo, sí se inundan, dice, pero de este lado zafamos, dice. Pero lo que estamos ahora sufriendo todos estos días es el corte de agua y de luz. Esta vez nos tocó mucho tiempo, ya 24 horas ya que no tenemos agua. Tenemos muchos chicos, ya más con estas enfermedades que estamos pasando, que es fiebre, vómito, es un virus, me dijeron, viste que hay. El hospital de Moreno está colapsado. Uh-huh. Así que no, estamos en alerta, te digo, nosotros. Y nada. Eso de madrugar, de no dormir, como toda parte lo hacemos, ¿viste? Pero después el recurso carecemos para tener un remis, para eso, ¿viste? Para salir de apuro a la madrugada en caso de urgencia, ¿entendés? Por eso a veces lo del temporal, sí, le tenemos miedo, pero al viento. Como ya nos pasó, ¿viste? Con el temporal, que se nos volaban las chapas, se hubo herido... que fue desesperante porque no estábamos preparados para terrible temporal, ¿no? Claro. Y esta situación que ustedes están viviendo, que se vive también en otros puntos del barrio, ¿tuvo alguna respuesta por parte del Estado? ¿Se acercó alguien de la municipalidad? Vino el señor, nos llamó Santucho diciendo que no sabía, que iba a llamar a APSA. Y bueno, para rematarla, nos cortan la luz anoche también, así que ya son 12, a ver, bueno, un par de horas largas que estamos sin luz y bueno, 24 horas sin agua casi. Es decir, más de 24. En estos momentos en Casasco no hay luz ni agua. Ni agua, ¿entendés? Pero bueno, yo veo vecinos que van con balde para abajo de Las Piñas, por allá por Rizzi, a buscar agua a algún vecino con luz eléctrica, que tiene esos motores, pero ahora que se cortó la luz, no creo que ni agua te vamos a tener, ni luz, ni nada, no sé, pero supuestamente dice Santucho que iba a ver con los de APSA, que ya estaban llamando de la municipalidad, así que igual, ayer habíamos quedado que si no venía la luz, nos juntábamos a las 4 de la tarde, uh-huh, a ver qué medidas tomábamos como vecinos, porque es desesperante no tener agua. Esto lo estamos reviviendo cuando estábamos en el tornado. No teníamos agua y no empezamos a esperar llegar a las 24 horas. Nuestros hijos toman una gaseosa o algo, ¿viste? Pero ya es desesperante no bañarlo, no tener para cocinarle nada, para lavar las verduras, lo que tengamos que lavar también la ropa. Así que esta situación que lleva es, si todavía sigue hasta las 4 de la tarde sin respuestas, se reúnen. Sí. Aparte hay muchos bebés con discapacidad, dependen de la electricidad, son chicos que dependientes de aparatos y que están conectados acá en el barrio, hay bastantes chicos. por suerte Dante, no digo por suerte, pero por parte suerte, porque está internado ahora, pero si no estaría, me estaría yendo al hospital de Moreno, porque tiene un aparato que dura con una batería de 2 horas. Entonces, así estamos afectados con ese tema de los chicos con discapacidad, el frío también, no podemos prender estufa, ¿sabes? Leña no hay, porque ahora está toda mojada, como decía un vecino, y ni leña tenemos, hijo. Porque está toda mojada, y se dice como que no agarró así. Claro. Pero nada, a las 4 de la tarde nos íbamos a juntar si no venía el agua. Ahora no vamos a juntar, con más razón, si no hay luz. Sí, claro, no tienen luz, no tienen agua, no, y una lluvia que está ahí amenazando por venir. Sí, sí. Y bueno, y agua para echar al baño, y sacamos de la zanja, ¿viste? Que se amontona agua en todas las rotonditas del barrio, ¿viste? Y de ahí sacan agua a los vecinos para echar en los baños, ¿no? Así que esa es la situación, y nada, vamos a ver qué pasa. Si no, me tendré que quedar un día más sin Dante y ir a la municipalidad mañana o a cualquier área que corresponda, que definamos hoy a la tarde. Así que ver qué pasa. Bueno, Cari, ya muchas gracias. Primero entendemos por qué no estabas aquí en los micrófonos, y esta situación que describís en otros puntos del distrito también debe suceder. Por eso también intentábamos en el día de hoy comunicarnos con otros barrios, porque más allá del mundial, la lluvia está permanente, y la falta de respuestas por parte del Estado también, más allá de que Santucho se comunica o no con ustedes, no, y dice hablar con AXA o no. Claro, nosotros lo que queremos no es respuesta para un grupo de vecinos, para un barrio, queremos la respuesta para Rizzi también, y para Casasco Viejo, porque también nos aunamos con ellos siempre. Cuando pasa algo, hay asamblea en Casasco Viejo, nosotros nos vamos allá. Cuando hay asamblea en las casitas, vienen, porque tenemos gente que nos conoce de allá también, ¿viste? Y creo que si aunamos la fuerza de vecinal, no nos van a pasar más por arriba. ¿Se entiende? Se entiende, Cari. Así que nada, eso. Tenemos compañeros de Rizzi, de Las Piñas, de Casasco, de acá las casitas, de varios sectores de la Rotonda, y también de Casasco Viejo. Así que hoy a las 4, mañana cualquier cosa llamo a Recorte y les comento qué vamos a hacer. Dale, dale, los muchachos están escuchando, así tenía que... Tenía varias cosas para llevar al programa. Y hasta ayer estuve organizando, produciendo, porque yo, mi cabeza produce cada rato. Está bien, ponele que te creemos. Sí, pero extraño, porque aparte quería hacer varias entrevistas por cosas. Más o menos le conté a Gus, también a Jessy, lo que venía programando, y nada, que viene Ataque de Rabia y eso. Bueno te cuento que hoy viene Ataque de Rabia, que fue parte de tu producción en el día de hoy. Pero el próximo domingo nos va a visitar una chica de Brasil, una cantante, va a estar aquí en los estudios de la 90.1. Yo no voy a pensar en, digo, siempre programo, digo, no, mañana ya me tengo que ir a la radio, viste, como que me desenchufo del apoyo escolar, de la cosa del barrio que tenemos los sábados, y ya me estoy preparando para nunca tarde, y de repente, viste, a la madrugada, a la noche, surgen cosas, y allá no puedo ir, ¿viste? La otra vuelta también. Bueno, te vamos a esperar el domingo, entonces, Cari. Sí, ya no voy a programar nada. Un abrazo desde aquí. Otro para todos. Hasta luego. Bueno, ahí nos contaba nuestra compañera de Nunca es Tarde, Karina, de Lomas de Casasco, la situación que se vive en el barrio. Y acá está la pregunta que uno se hace, ¿no? Se reivindican o se hacen actos de cambios de nombres de calle, y los problemas estructurales no se solucionan. Y además nos educan, porque esa idea de educación anteojito y villique, a que todo pasa por lo institucional. Entonces aquí la oyente nuevamente se comunica con nosotros, dice, cuando se cambió el nombre de la estación de Avellaneda y Maxi y Darío, no se necesitó preguntar al poder, tampoco en México y en distintos lugares del mundo, para derribar estatuas. Se necesitan insurrecciones. Sí, y mucho más se necesita. Si no, tenés a estos tipos que, para quedar políticamente correctos, te hacen estas acciones de cambiar un nombre, como lo hicieron con la avenida Julio Roca, le pusieron Néstor Kirchner. Y si no, el billete de Roca, Eva Perón. Claro, la insurrección no aparece, porque poner a Juana Azurduy representa otra cosa. Eso no lo ponemos. A los pueblos originarios tampoco. Y cuando los pibes quisieron en la media 2 poner Ernesto Guevara a la escuela, ¡oh, el quilombo que se armó! Así que imagínate, vos que estás escuchando del otro lado, sí, cuesta. Pero hoy, esto salió de casualidad, porque con Balco no íbamos a hablar de esto, primero porque no lo sabíamos, y segundo porque nos interesaba saber la historia no contada de estos hijos de putas, que son representantes de un Estado represivo. Así como lo fue Hipólito Yrigoyen, así como lo fue el gobierno de Perón. Y acá va más allá de las ideologías. Alguien que de algún modo golpea a los que menos tienen, no merece respeto. Por lo menos de mi parte. Y seguimos con Nunca es Tarde. En instantes estaremos hablando con Manuel Lombardía, porque hubo una asamblea en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Antes te invito a recordar un momento de el domingo pasado. Hugo Bogarín nos visitaba a nosotros, aquí en esta radio recuperada, y tocaba un clásico de Mozambique, Pequeña Luz. Hablaba con nosotros, con problemas en el teclado, el tipo se sentó y tocó esto. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099 y darnos tu opinión sobre los temas que estamos trabajando en el día de hoy o lo que te pase en el barrio que quieras hacer visible. Está en comunicación telefónica Manuel Lombardía, del Hospital Mariano Luciano de la Vega, uno de los trabajadores, porque el día viernes se realizó una asamblea de los trabajadores en el hall central del hospital. Manuel Lombardía, Fernando Choa, lo saluda, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿En qué consistió esta asamblea? ¿Cuál fue el eje que los convocó para realizarlo en el hospital? Mira, nosotros venimos con un proceso bastante largo de lucha contra el tema de la precarización laboral, y eso implicó dos cuestiones centrales. Por un lado, la reestatización de servicios que eran tercerizados. El caso de lavadero, limpieza, mantenimiento, vigilancia, todos esos servicios que eran parte de la tercerización que se hizo en los 90, digamos, y la puesta en blanco de los trabajadores que eran becados. Uh-huh. Eso fue una lucha realmente que se terminó bastante bien. Las empresas, todas estas que yo te nombré, fueron reestatizadas y nos habíamos quedado prácticamente sin becados. Lo que ocurre es que la reestatización implicó la incorporación de más de 100 trabajadores al Estado, y la condición en que ha sido pasado es precaria. O sea que estamos en un punto de retroceso en ese sentido. Hay más de 120 trabajadores que están becados, y para nosotros y para el mismo Estado, que viene proclamando el trabajo en blanco, es una situación que se debe regularizar. Por todo lo que implica, por la incertidumbre, por las condiciones de trabajo, porque no tienen prácticamente derechos. Y al mismo tiempo, esas empresas que se hacían en su momento, en el momento que estaban tercerizadas, se hacían licitaciones, no se cumplían los cupos que éstas indicaban, con lo cual, viste, fueron retratizadas con un número menor de trabajadores. Este uh-huh. fue uno de los ejes importantes, con la idea de tratar de empezar con una campaña fuerte, y también la idea de movilizarse al ministerio para que regularice la situación de esos trabajadores. Y bueno, después, porque se volvieron a dar situaciones lamentables de violencia hacia compañeros, estamos en un punto de, digamos, en esta etapa de estival, digamos, de está saturado y totalmente una demanda muy importante hacia el hospital, uh-huh. Sin todas las posibilidades de atención, y porque no hay la capacidad física, digamos, ¿no? Porque pueden faltar recursos, insumos, etcétera, pero más allá de eso, no está la capacidad física, la infraestructura no da, y eso genera una situación de violencia porque la gente no se siente atendida. Se siente violentada también, ¿no, Lombardía? Sí, totalmente. Sí, es un ida y vuelta, un problema que genera esto. Y bueno, se habían pedido, digamos, de alguna manera que hubiera medidas preventivas para que esto no ocurra, ¿no? Tener, bueno, una especie de vigilancia, de alguien que uh-huh. contenga, alguien que explique, etcétera, ¿no? Así buscar recursos como para, bueno, es lo que se puede hacer. Lamentablemente, ya te digo, la infraestructura hospitalaria ya no tiene ninguna posibilidad. Esto se dio el día martes por la noche, uh-huh. pero es recurrente, digamos. Por ahí vos querés salir del hospital como trabajador y te golpean, y no tenés nada que ver ni siquiera con ese espacio de atención. ¿Y los directivos que mencionan ante esta situación? ¿Qué respuestas pueden dar? Ahí ya hubo varios acuerdos firmados y no se cumplen como se deben cumplir. El ministerio incluso ha destinado horas extras para que hubiera una especie de vigilancia ahí, a modo de, ya te digo, más preventivo, y no se cumple. Así como el otro día estuvieron las autoridades nuevamente y se comprometen nuevamente, digamos. ¿Estuvieron en la asamblea? ¿Estuvieron en la asamblea? No. Tuvimos reuniones previas y un poco para ver si podemos resolver esta situación, que ya te digo, es recurrente y siempre se vuelve lo mismo, ¿viste? Siempre es una cosa que firmamos actas, etcétera, y no se cumple. La idea era que si en lo sucesivo eso no se va a cumplir, seguramente nosotros tampoco vamos a cumplir el compromiso de la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Porque si nosotros decimos, bueno, estamos en una medida de protesta, pero la levantamos en función de hacer acuerdos, pues esos acuerdos no se respetan, entonces ya empezarán las medidas de fuerza, porque no se puede soportar, digamos, que todos los días golpeen a un compañero, ¿no? ¿Están pensando en hacer una medida de fuerza? En principio vamos a hacer esto de ver que si se cumple, hubo de nuevo, ya te digo, un acuerdo en que esto se iba a cumplir, una especie de monitoreo a través tanto de los gremios como del personal que está en relación directa, que en este caso es el conmutador y la parte administrativa, que es la que puede corroborar cotidianamente si esto se cumple, con un número de teléfono que nos dan para avisar de que esto no se está cumpliendo, y bueno, en principio es eso lo que vamos a esperar. Después, a lo que se llega, ¿no? A lo que se llega, ¿no, Manuel? A lo que se llega, digo, cuando en realidad debería garantizarse al ciudadano una salud pública que pueda asistir a sus problemas. Totalmente. Y el laburante también tener las condiciones para trabajar. Y se pierde el eje, ¿no? Las políticas públicas que no se están haciendo. Realmente es eso, porque el Estado debería garantizar la atención, debería garantizar una política pública para evitar la enfermedad, todo esto que siempre charlamos, y que, bueno, que solamente termina en un discurso, pero que en definitiva nosotros ya sabemos que hace años que estamos afrontando este problema en Moreno, que, como siempre decimos, es una población que sigue creciendo, que las condiciones de vida de la población no son las mejores y que, por lo tanto, más proclive a que tuviera problemas de salud, y sin embargo seguimos con un hospital que está totalmente desbordado y va a seguir más desbordado. Así, la perspectiva no es buena. Acá había el compromiso de la instalación de un UPA, que es una unidad de pronta atención, que son como canales de alivio. Si acá no mejoran las condiciones de vida, pueden hacer 1000 hospitales, pero por lo menos un hospital más es hiper necesario, o una unidad de pronta atención también, es decir, o por un lado o por el otro se tiene que resolver, o porque mejorar las condiciones de vida de la población y tenés políticas públicas muy activas que vayan en esa dirección de mejorar la infraestructura sanitaria, los saneamientos de los ríos, el medio ambiente, garantizar que los pobladores tengan cloaca, agua corriente, gas, electricidad, es decir, todo eso que se hace como parte de las políticas públicas no se hace, y eso realmente genera una posibilidad de mayor riesgo en la salud de la población, sin lugar a dudas, eso está totalmente comprobado. Y después, bueno, los distintos niveles de atención, garantizar la atención primaria, si vos tenés que tratar de ver cómo, de alguna manera, ponés canales de alivio para que no llegue el desborde al único centro de atención que tenés, ¿no? ¿Van a estar entonces realizando otra asamblea o ya decidieron ir a hablar directamente con los directivos? No, va a haber otras asambleas, también vamos a pedir audiencia nuevamente con los directivos. Hay, digamos, yo te menciono por ahí los temas que a nosotros nos preocupan más, pero hay varios temas, porque el tema de los insumos está... Nosotros estamos en una etapa de ajuste que es bien evidente, ¿no? En el caso de la salud y la educación se ve claramente, te quiero decir, los comedores escolares sin alimentos y los hospitales con los insumos insuficientes, digamos, ¿no? Como que vamos atrás de las cositas en lo cotidiano. No hemos tenido una crisis como la que tuvimos, ¿te acordás cuando fue nosotros hicimos una actividad muy muy fuerte, con paros muy intensos, porque prácticamente no había nada? No estamos en esa situación, pero sí estamos en una situación de inestabilidad constante, viste, que de repente falta algo y aparece a los dos días y así, ¿no? Así como a cuenta gotas. En algunos casos eso puede ser muy muy grave para el paciente. Suponete que si te está faltando un antibiótico, vos cortás un plan, realmente es gravísimo, ¿no? Así, y en otros casos se pone en parches, ¿no? Lo atamos con alambre, por decirlo de alguna manera.

pasando por la legislación que facilita y legitima la represión, las trabas judiciales y los beneficios procesales cuando el imputado lleva uniforme, el entrenamiento y bajada de línea desde el imperialismo a las fuerzas de seguridad, los presos políticos y la represión selectiva sobre los sectores organizados, aportando datos duros y ejemplos concretos que condujeron a la conclusión de que la represión es una política de Estado que exige como respuesta de los trabajadores y el pueblo profundizar la organización para encarar una lucha consecuente. Esto sucedió el jueves 3 de julio en el Congreso Nacional, en la audiencia pública contra el gatillo fácil, lo que dijo María del Carmen Verdú en el Congreso, lo escuchamos la semana pasada. Los familiares hacen visible lo que viven aquí en esta radio recuperada porque tienen su espacio, y está en comunicación telefónica Juan Ledesma, integrante de Correpi, con una familia, porque hoy no pudieron venir, porque están haciendo pancartas, porque están organizándose para seguir la lucha por la justicia. Juan, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Dónde estás en estos momentos? Porque están con las familias ahí organizados, haciendo pancartas. Sí, mira, estamos acá en el barrio Cascallares. Hoy nos acercamos a la familia Abreu, porque justamente lo que vos decías, esta etapa de visibilizar los casos de la zona y hacer cada vez más grande esta convocatoria en la calle con los familiares, con la militancia de Correpi, instalando los casos de manera pública, no solamente acá en Moreno, sino trasladando esta situación a los espacios, como vos mencionaste recién, la asamblea que se realizó hoy en el Congreso con distintas organizaciones. En ese marco, la idea es visibilizar cada vez más los casos de gatillo fácil de la zona. Y bueno, y en esa situación estamos acá armando una pancarta para también visibilizar más los casos y bueno, y que sea una práctica de militancia junto con los familiares. Sí, familiares que estuvieron en el Congreso, estoy viendo imágenes, que están muchos familiares de aquí de Moreno sentados escuchando esta actividad que se realizó el día jueves. Sí, así es, se movilizaron Julia Torres, la familia Lugo también, estuvo también la mamá de Matías Lobos, y bueno, es importante para nosotros que los familiares también tomen la iniciativa y participen de esas actividades y que visibilicen cada vez más los casos de gatillo fácil de la zona. Justamente estoy acá con mamá Carlitos Abreu, que si querés te puedo pasar con ella para que te comente un poco cómo fue la actividad. Dale, dale, no hay problema, porque ese es el objetivo de este espacio que tienen aquí en la radio. Perfecto, ahí te paso con ella. Buen día. Buenos días, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo Yo fue soy la...? Gloria, la mamá. Sí, Gloria, la mamá te escucho. De Carlitos Abreu. Y bueno, fuimos el otro día a Congreso para asamblea sobre gatillo fácil, con muchas familias de acá de Moreno, incluida la de Checho Casal, el policía condenado a 15 años y prófugo. La verdad que la jornada fue muy intensa y hubo muchos casos de todo el país. Es increíble la cantidad de casos. Quedaba en un estado emocional terrible. Y bueno, me gustaría que este estado deje de matar a los pibes, a nuestros pibes. Impresionante, la verdad que nunca pensé, el caso de mi hijo fue muy duro para nosotros, pero hay tantas cosas que uno no las puede ni siquiera explicar. Bueno, no sé qué más decir. ¿Y qué sensación te dejó esta actividad que se hizo en el Congreso, donde se hizo visible lo que ustedes viven todos los días, que es la búsqueda de justicia? ¿Cómo? ¿Qué sensación te dejó lo que se vivió en el Congreso? La verdad que, ya te dije, es impresionante la cantidad de casos que hay todos los días. Pedimos a gritos a las madres que nos pasó esto, que dejen de pasar esas cosas en la calle, que la policía deje de matar a nuestros hijos. Y ante esta situación, ahora están organizados haciendo pancartas, Yo te estoy viendo una foto aquí que estuvo publicada en los medios alternativos, donde estás sentada escuchando esta audiencia pública. Sí. Lo importante de organizarse, ¿no? De no quedarse quietos. Sí, sí, sí, hay que organizarse y seguir en la lucha. Es lo más importante para nosotros. ¿Cuesta que el barrio comprenda la lucha que ustedes están llevando adelante? Es decir, que se interioricen los jóvenes, los más viejos del barrio. Yo creo que la gente tiene la mente bastante abierta hoy en día, que siempre hay el que no quiere escuchar y el que mira para otro lado, pero principalmente el barrio está muy atento de todo lo que pasa. Gloria, desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y por esto de hacer visible desde tu voz lo que ustedes vivieron como familiares en esta actividad que se realizó en el Congreso. Bueno, muchas gracias, buen día. ¿Me pasás con Juan nuevamente? Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos escuchando la columna de Correpi aquí en esta radio recuperada con un esfuerzo descomunal de nuestro compañero Juan Ledesma, tempranito al pie del cañón ahí con los familiares, está muy bien y correcto que así sea. Juan, ¿qué es la sensación que se está viviendo? Porque es muy importante hacer visible esto en el Congreso, como también fue importante hacerse escuchar en Mercedes. Sí, por un lado, esto que vos mencionabas antes, ¿no? Cómo el poder económico, social y político del imperialismo necesita una garantía en cada uno de los países donde pone el pie y donde maneja las distintas economías. ¿Y qué necesita? Una represión estatal que le garantice eso. Y para que garantice esa situación necesita todo lo que se está desplegando en la provincia de Buenos Aires, en las otras provincias, en el país, en su conjunto, con la gendarmería, con las policías provinciales, la policía federal en el caso de Capital, que son una herramienta que el Estado tiene para seguir garantizando la explotación de los sectores explotados, que son realmente la gente del barrio, los que van a laburar, los que se toman el tren, todos los compañeros que son los que sabemos que día a día es un sacrificio llevar la comida al plato de la casa. Para garantizar la explotación necesitan una fuerza represiva aceitada, cada vez con más estrategias que puedan garantizarle la explotación y que cada vez la brecha de los ricos y pobres sea más visible. Así que acá desde Correpi siempre planteamos que la represión es una política de Estado, que los pibes que son asesinados por gatillo fácil también se equiparan a los muertos y fusilados en las protestas populares, que esto es una política bien de clase, una política que se lleva adelante a lo largo y a lo ancho también de todo el continente para garantizar justamente la explotación y para poner el miedo en los barrios, para instalar toda esa sensación que ellos llaman de inseguridad, cuando en realidad la inseguridad es que no tengamos salud pública, que no tengamos educación pública, que los pibes no tengan centros culturales en los barrios para poder estar ahí contenidos, hacer actividades culturales, para poder hacer deporte. Esa es la inseguridad que nosotros sufrimos en los barrios, no la que intenta instalar los medios del sistema, los medios de comunicación hegemónicos, que nos quieren cada vez llenar la cabeza más en los barrios diciendo que se necesita más policía. Para nosotros que haya más policía es un peligro. Lo que sí necesitamos es que haya mejores condiciones en el hospital público, sabiendo todos los conflictos que vivimos en el hospital público de Moreno, como también se vive en muchos hospitales de toda la provincia y de toda la Argentina, que tengamos una educación pública realmente garantizada con las condiciones materiales suficientes para los pibes que vayan a estudiar, no solamente con programas como los que vemos con las computadoras que se otorgaron, con el programa Conectar Igualdad, que sabemos que si no hay capacitación los pibes van a quedar jugando a los juegos en la escuela, a los videos, y no van a poder tener una capacitación concreta para que puedan usar ese medio, esa herramienta importante tecnológica. Lo que les preocupa hoy es el gobierno, sabiendo que todo el despliegue que han hecho, no solo de fuerzas represivas, sino en el plano de la educación, con los programas FIN, hoy que hicieron, a ellos les importa la cantidad de personas que egresen de la escuela secundaria y no la calidad que tenga educación. Así que esto está bien planificado, hay toda una planificación que, como vos mencionabas antes, viene desde los sectores de poder hegemónicos más grandes que dominan a nivel mundial las economías y las políticas sociales. Esto quiere decir que cada vez va a haber más plata para los explotadores y cada vez menos recursos para los explotados. Desde ya, muchas gracias, Juan. Un abrazo allá a todas las familias. Sí, y muchas gracias a ustedes por también ser parte de la construcción de esta experiencia importante de Correpi, porque estar en la radio con los familiares para nosotros es parte también de la lucha. Les agradecemos mucho de su programa también, o somos parte también de la columna de alguna manera, así que un abrazo grande y seguimos en la lucha. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Juan Ledesma y a una de las mamás que es víctima de los casos de gatillo fácil, que estuvo presente en el Congreso, que se hicieron escuchar a través de María del Carmen Verdú y que estuvieron presentes acompañando a la abogada de Correpi. Por eso todo va uniéndose, todo tiene que ver con todo, decía Marcelo Balco al inicio. Y cuando hablábamos de Hipólito Yrigoyen y Perón y estos estados represivos, más allá que el estado de Mariano Güez ahora reconozca cambiar el nombre de una calle porque tiene a un represor, está esta situación alarmante que sucede en el hospital, que sucede en la educación pública. Por ejemplo, desde el lunes el jardín número 924 va a estar con las puertas cerradas. El hospital, la situación que describía Manuel Lombardía. Los barrios, como decía Karina, en Loma de Casasco, todos inundados. Así que, ¿qué me importa que cambien el nombre de una calle si no se solucionan los problemas para los habitantes del distrito? Estamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Te podés comunicar al 466-6559. Me estaba preguntando qué le pasará a Pedro de la Reja, ¿no? Porque la semana pasada hablaba con nosotros, nos contaba la situación que se vive en Reja Sur, y ahora con la lluvia andás a ver cómo están viviendo. ¿Será como Loma de Casasco? Nos mandan las vecinas que hace 3 días muchas de ellas no tienen luz. Así que es una situación que se está viviendo en los barrios. Más allá que a veces la lluvia es vista como poética, a veces es una bestia que asoma por todos lados y te golpea, pero no te imaginas. Podés comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba a esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? Y escucho la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela, lunes... 19 horas por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.

y que lleva muchos años trabajando territorialmente aquí en el distrito. Oscar, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, che. ¿Cómo es la situación actual del gobierno nacional, es decir, de las organizaciones que acompañan al gobierno nacional? ¿Sienten que están perdiendo esa batalla que me mencionaba Aragastino y Ceballos en mucho tiempo atrás? ¿Y usted también aquí en los micrófonos de esta radio? Es un tema complejo, ¿no? En realidad nosotros venimos en una lucha para el proyecto nacional, digo, lo que nosotros lo llamamos el proyecto nacional, poder tornarlo cada día más inclusivo, cada día más democrático, cada día más participativo. Y eso lógicamente es complejo y muy difícil en cualquier, digamos, circunstancia en la cual vos gobernás en un esquema, digamos, que fue marcado fuertemente en su matriz por lo que nosotros llamamos la partidocracia liberal de los 90. Uh-huh. O el esquema de partidismo, ¿no? Nosotros estamos por la construcción del movimiento popular. No nos interesa mucho lo que es la disputa, digamos, partidaria, entre comillas, o el partido que gobierna, la hegemonía del partido de turno, sino la construcción del movimiento popular mucho más amplia. Uh-huh. Y en ese marco nuestra lucha siempre se dio en ese sentido. Sí, lógicamente, cuando se intenta reducir la representación de gobierno a lo que fue el Partido Justicialista con la refundación del Partido Justicialista, nosotros sentimos que hubo un retroceso. Claramente, cuando se fue perdiendo, digamos, la visión de transversabilidad, que era mucho más fuerte, digamos, en Néstor que en Cristina, ¿no? También sentimos que se fue dando un retroceso. Ahora, lo importante es que los sectores políticos, sociales y los dirigentes políticos, sociales, que mantuvimos esa visión durante mucho tiempo y que hoy en día la mantenemos, sepamos qué hacer, digo, en este marco, ¿no? Yo no sé si es un gobierno en disputa. Yo creo que hay una confrontación de poderes, digamos, desde hace mucho tiempo en Argentina. Hay contradicciones adentro de este gobierno, como lo hubo adentro de todos los gobiernos que hemos tenido. Y la cuestión es cómo la resuelve, al menos desde uno, digo. Nosotros, digo, yo pertenezco a una facción política que no tenemos, digamos, la capacidad para incidir en el rumbo del gobierno nacional. Uh-huh. Oscar, no tenemos la capacidad para incidir siquiera en el armado de listas nacionales. Pero sí, junto con muchos compañeros, digamos, del campo popular, con los que pensamos de la misma manera y nos conocemos ya desde la época de la resistencia, que estas cuestiones que yo te decía, tratar de defenderlas y llevarlas adelante y no de amoldarnos a la etapa, ¿no? O sea, si entramos en una etapa de partidismo, bueno, nos afiliamos todo al PJ. Uh-huh. Hablando de las contradicciones. Si la realidad se rompe, bueno, los que no eran peronistas toman la identidad peronista. Si el candidato es Scioli, vamos todos con Scioli. Digo, esa lógica del que pierde, el que gana, conduce, el que pierde, acompaña. Y nosotros no la aceptamos nunca, ni siquiera en los años 90. Oscar, ¿sí? cuando usted menciona las contradicciones, yo estaba atentamente escuchándolo. Pagar la deuda no es una contradicción, es una decisión. Tal cual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, sí. Porque estamos pagando una deuda ilegítima, teniendo en cuenta la investigación de Alejandro Olmos. Sí, no, que la deuda es ilegítima, nadie tiene duda, digo, ¿no? Me parece. Y este gobierno es un pagador serial, eso también hay que mencionarlo. No, tal cual. Ahora, a ver, ¿cómo? Eso también, a ver, también tiene que ver con dónde se para uno y qué es lo que se banca. Uh-huh. Yo nunca he dejado ni dejo actualmente que me corran con el que vos apoyaste que se pague la deuda con el hambre del pueblo. Digo, yo no lo estoy corriendo, le pregunto su opinión. No, lo digo por vos, Fernando. No. Además, digo, siempre digo, te respeto mucho por tu labor profesional y porque, digamos, por el respeto también que desempeñás como periodista, y sabemos que has entrevistado a muchísima gente de distintos pensamientos, y no lo digo por vos, sino lo digo más que nada en lo que es la práctica política de alianza, ¿sí? Uh-huh. Porque hoy en día, digamos, a ver, muchos que plantean que este gobierno, digamos, paga sobre el hambre del pueblo son los que han pagado la deuda en los años 90, digo, ¿no? Y si a nosotros nos parece una aberración lo que nos hizo, lo que se ha hecho en los años 90, tampoco nos parece lo más acertado en este momento. Uh-huh. Ahora, yo, en mi postura personal, no soy de los que piensan que no hay que pagar ninguna deuda. Me parece que fue totalmente correcto la investigación que se ha llevado adelante en Argentina para saber si una deuda legítima no es, o es ilegítima. Uh-huh. Un porcentaje importante de la deuda argentina que sí es ilegítima, no toda, pero un porcentaje importante de la deuda argentina que es ilegítima. Y en ese sentido, yo creo que a veces hay gobiernos que están limitados por la capacidad de poder, por las condiciones de fuerza, y terminan llevando adelante acciones que, digo, en el caso de dirigente, en el caso mío, digo, no compartimos, pero sí las entendemos, ¿sí? Sí las entendemos. Ahora, y esto tiene que ver en realidad con desempeñarse dentro de un sistema que no ha cambiado. El sistema financiero internacional no ha cambiado un ápice, uh-huh. El sistema capitalista no ha cambiado un ápice. Y esas son las cuestiones que a veces hay que, me parece que nosotros es importante profundizar, porque hasta el propio gobierno venezolano, un gobierno que yo reivindico como nacional y popular, le ha costado mucho desempeñarse y ha encontrado un techo en su desarrollo hacia el socialismo, que significó desenvolverse en el marco internacional de un sistema capitalista que te condiciona aunque vos no lo quieras. Ahora, se puede hacer un esfuerzo para cambiar el rumbo, para torcer el brazo en esa lucha o no, o podés simplemente amoldarte. Nosotros creemos que es necesario que haya una serie de cambios de matrices en Latinoamérica, uh-huh. Que no se han llevado adelante, y no solo la matriz cultural, sino la matriz productiva, la matriz económica, y por eso te decía lo que uno se banca y le parece que es entendible. Yo me banco muchas cosas que han pasado con este gobierno, con la coalición. Ahora me las banco si vamos en camino de profundización de un rumbo que nos lleve a tener en un futuro un concierto de naciones en Latinoamérica que apuesten por un sistema distinto, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Sabemos qué es lo que vamos a poder lograr y qué es lo que no vamos a poder lograr con el sistema imperante. Si esto es un proceso en el cual podemos llegar a desarrollarnos y a tener una propuesta superadora como continente, perfecto. Y en la patria ahora, chica, sí, simplemente hacer lo que se pueda, sí, el arte de lo posible. Digo que hay cuestiones en las que yo entiendo que es así, pero si ese es nuestro techo, y ahí sí te puedo decir que no estamos de acuerdo. Y en la patria chica, que es Moreno, ¿qué sucede? ¿Se siente representado por Mariano Hues? Y lo que pasa es que, a ver, te digo, las facetas que a mí me atrajeron en su momento y que sigo valorando del gobierno nacional, como hay cuestiones que no, digamos, que no estoy de acuerdo, algunas cuestiones con las que he sido facetas con las que he sido crítico, lo que yo más reivindico de este gobierno nacional, no lo veo traducido en un correlato en nuestras tierras, ¿no? Este inicio de política de ampliación de derechos, de políticas inclusivas, de lucha en defensa de los derechos humanos, de promoción, digamos, de los más humildes de nuestra patria. Porque lo otro que uno es crítico con el gobierno nacional, lógicamente también lo es en el gobierno local, pero lo que yo valoro del gobierno nacional no lo encuentro en el gobierno morenense, ¿sí? Y eso es lo que nos parece, digamos, que es fundamental, digo. Si vos me preguntás qué tiene el gobierno de Moreno, comunal de Moreno, en sintonía con el gobierno nacional, te puedo decir el nombre, Frente para la Victoria. Eso es lo único. Y para mí sí, absolutamente, sí, sí. Sí, yo encuentro mucho más similitudes en algunas acciones de políticas públicas en Moreno y correlatos con lo que fue, digamos, el desarrollo de la política pública en los años 90 o hoy por hoy, digamos, con la matriz más dura del socialismo que con el gobierno nacional, tal cual. Uh-huh. Y ante esta situación que usted describe, ¿qué se puede hacer en el distrito? Porque la disputa que iniciábamos nosotros la charla la manifiestan todo el tiempo los militantes que son parte de este proyecto nacional y popular. Pero parece que la pelea se está perdiendo, porque Hues sigue ahí. Y lo que pasa es que también la pelea se pierde en el momento en que vos decidís amoldarte a los esquemas preestablecidos, digamos, macroestructuralmente, por así decirlo. Nosotros hoy por hoy somos parte de convocatoria popular, digo, por ejemplo. Nos juntamos con compañeros, por ejemplo, digo, de miles, con compañeros de corrientes sindicales como la propuesta política de los trabajadores, en la que hay compañeros de Unión Ferroviaria, compañeros de la Fraternidad, de Pedro Huasesco, con sus compañeros del sindicato neumático y otros más. algunos compañeros de partidos de centro izquierda, como un sector importante del Frente Grande. Bueno, yo milito en el PRD partidariamente y conformamos lo que llamamos Convocatoria Popular, que es un espacio que defiende las conquistas de este proyecto nacional, pero que, bueno, nos hemos puesto algunas directrices que no las vamos a cambiar ni pensamos negociarlas. Por ejemplo, el no a Scioli. Si Scioli es el candidato natural de Frente para la Victoria, nosotros no vamos a ser parte de esa propuesta política ni vamos a militar ese proyecto electoral por el solo hecho de que es el candidato que se define desde algún espacio de decisión, digamos, superior. Uh-huh. Conozco muchos compañeros, digamos, que tienen esta concepción, pero que después terminan, digamos, por alguna razón u otra, a veces por limitaciones que te imponen tu participación en alguna esfera de gobierno o beneficios que no querés perder, terminan empujando a todo un sector político que pudiese jugar un papel muy importante a defender situaciones indefendibles, a justificar cuestiones injustificables. Digo, por ejemplo, que Scioli sea un... A ver, digo, hoy por hoy todos los compañeros que estamos bancando de alguna manera más cercano, más críticamente este gobierno, planteamos que queremos la profundización del proyecto. El que dice que quiere la profundización del proyecto no puede salir el año que viene a bancar la campaña para Scioli, digo, eso es una locura y lamentablemente nosotros sabemos que eso ya está sucediendo. Esto está sucediendo, sí, está evidente cuando ya Mariotto apoya y acompaña la policía comunal, policía municipal, ¿no? Más policías en la calle, casi un discurso de la derecha. Estamos hablando del Frente para la Victoria. Y por ejemplo, es uno de los casos. Sí, por ejemplo, hay otros casos también, sí. Escuchándolo atentamente me preguntaba, ¿qué sucede desde lo gremial? Porque después de la resolución 125 hubo una ruptura en organizaciones de derechos humanos, pero también en las sindicales. Y la CTA es un ejemplo claro y contundente, una expresión que se quebró. ¿Se va a poder unificar algún día nuevamente como aquellos años de lucha? ¿O ya está fragmentada para siempre? Y eso es un deseo, es un anhelo. En mi caso particular, yo viví con mucha tristeza la fractura de la CTA. Si bien estoy enmarcado en lo que es la CTA de los trabajadores, la CTA encabezada por Hugo Yasky, mi procedencia y toda mi historia vino ligada a la militancia con la Asociación Trabajadora del Estado. He perdido compañeros a los que quiero mucho y que considero muy valiosos en mi propia agrupación cuando la CTA se fractura. Lo que me parece lastimoso es que la CTA no se fractura por posicionamientos electorales o no se fractura por el dilema de kirchnerismo sí, kirchnerismo no, lo cual hubiese sido, bueno, una tragedia como resultó, pero hubiese sido desde mi punto de vista un poco más entendible. Lo que me parece lastimoso es que la CTA, con la historia que tiene, se haya fracturado por acciones y visiones políticas muy profundas, ¿sí? Uh-huh. Yo puedo decir, kirchnerismo no, y me voy porque esta es una central que se está acercando mucho al gobierno nacional, y yo no quiero ser parte de esto. Pero no puedo marchar con la sociedad rural. No puedo sentarme en la mesa de los que tienen las manos manchadas con sangre por compañeros que han sido detenidos, desaparecidos. No puedo tener las manos manchadas con sangre por los tipos que privan de la infancia, la educación y el futuro a los pibes cosecheros de algodón en Chaco. Ese es un punto innegociable. Uh-huh. Y a mí lo que me dolió básicamente y profundamente en las alturas de la CTA son esas cuestiones, no las otras cuestiones, porque después se remedia, las heridas cierran, nos volvemos a juntar todos. Me parece que lo que ha marcado una diferencia muy profunda es esa. Como te puedo decir también, digo, absolutamente, yo no estoy de acuerdo con que nuestra central se subordine a las decisiones de un gobierno nacional, de esto de cualquiera, me parece que eso es un error. Lo que prima es el interés de defensa de los derechos de los trabajadores. Yo creo que cuando se puso en duda esas cuestiones o se empezó a caer en el dilema kirchnerismo sí, kirchnerismo no, terminamos perdiendo el rumbo. Una y pregunta... ha llevado que compañeros con una trayectoria valiosa y de lucha que nadie puede negar hayan terminado por ahí en una acción para diferenciarse del otro sector, llevando adelante acciones como la que te dije, ¿no? Una pregunta que le quiero hacer, Oscar Retuerto, sí. Que estamos hablando con él, integrante de la CTA, si está sintonizando la radio en estos momentos. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Que era sobre la deuda externa o eterna. Sí. Recuerdo que una de las consignas de la CTA que acompañaba a organizaciones sociales era el hambre es un crimen. Y hablando de la deuda social que es eterna esa no se paga. ¿Usted cree que sigue pendiente por parte de este Estado pagar el hambre es un crimen, esta deuda social? Mira, yo creo que el hambre es un crimen. Si tomamos las consignas de lo que fue nuestra CTA en nuestra etapa previa, yo creo, a ver, yo también no quiero ningún hogar pobre en América Latina. Ahora, yo si me preguntase, sinceramente, no considero que se esté pagando la deuda sobre el hambre de los argentinos, no considero que sea así, digo, es más, en este momento estoy hablando con vos desde un asentamiento, del asentamiento de UNASUR de Francisco Álvarez, que donde hay condiciones de pobreza muy jodidas, pero los compañeros hoy salen a laburar y tienen su plato de comida. En laburo precario, sí, hay una enorme posición de trabajo en laburo en negro, sí lo hay, que la plata alcanza solamente para viajar y pagar el plato de comida en casa y no se puede promover otras acciones humanas que son, que digamos, que contribuyen a la dignidad humana, absolutamente. Pero hoy por hoy los compañeros morfan. O sea, si es el hambre es un crimen, te digo, sí, el hambre es un crimen. Y yo no veo que en este momento, digo, nuestro país esté pasando por una situación de hambruna o de miseria absoluta, como si hemos sufrido en otras situaciones. Ahora, yo quiero ir por más. Pero sí voy a defender esta situación de que me encuentro con compañeros que me dicen en Argentina los niños se mueren de hambre y te puedo decir que eso es una absoluta mentira, no es así. O sea, puede haber casos de mortalidad infantil, lógicamente, sí, y eso un crimen así pase en un solo pibe. Pero no es el escenario que algunos sectores políticos plantean de que hoy en Argentina los sectores populares se mueren de hambre y están en extrema pobreza. Oscar, llegó un mensaje de texto por parte de un oyente. Son tres mensajes, así que le pido paciencia y los voy a leer porque le hace una pregunta. ¿Qué se siente sentarse hoy con el gobierno que mató a Mariano Ferreira? Que son Gerardo Martínez de Ocra, que también participó de la dictadura. Y hoy hay hambre, dice. Sigo leyendo este mensaje. Soy Pocha de Moreno Sur. El hambre es un crimen, así que hoy apoyar a un gobierno que nos está matando de hambre es un crimen. Sí. ¿Qué opinión le merece? Bien. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué se siente sentarse a charlar con este gobierno? A ver, yo te puedo decir, yo no considero que este sea el gobierno que mató a Mariano Ferreira. De hecho, y lo digo con total tranquilidad, yo fui una de las primeras personas que acudió esa tarde a la convocatoria del Partido Obrero en Callao y Corrientes, y fui una de las primeras personas con una pequeña delegación que estábamos en una reunión de CTA Capital, que concurrimos al lugar, y la verdad que me agradó profundamente ver lo que llegó 15 minutos después a Robbie, más allá de las puteadas que se tuvo que comer, porque me parece que había una causa que era muy superior, que es que el límite es la vida. Pero te digo, no considero que este es el gobierno que haya matado, no considero que todo lo que sucede en nuestro país tiene alguna responsabilidad del Estado, eso es lógico, si no, el sector que administra el Estado no tendría razón de ser ni de estar. Lógicamente, todo tiene responsabilidad del Estado y en algún punto tiene que dar parte por eso. Pero eso digo, eso para mí no se traduce en que todas las desgracias que suceden en este país, sobre todo en casos de lamentables, de asesinatos de compañeros militantes, digo, sea responsabilidad del gobierno nacional. Digo, yo no lo considero de esa manera, por eso te planteo que no puedo responderle qué se siente sentarse a la mesa de los que mataron a Mariano, porque yo no lo siento de esa manera. ¿Qué balance hace? Sí, ¿qué balance hace usted de 12 años del gobierno kirchnerista? Yo creo que Argentina ha avanzado, profundamente en el marco de lo que ha avanzado el continente, de lo que ha avanzado el conjunto de naciones latinoamericanas. Bien, hay países que todavía han quedado muy atrás en lo que es tomar un rumbo, digamos que a nosotros nos parece que es el correcto, como en el caso de Paraguay, como en el caso de Perú, como en el caso de Colombia. Me parece que América Latina avanza en conjunto, digamos, hacia un proyecto político que sigue en elaboración. Yo estoy muy conforme con lo que se ha realizado. Me preocupa lo que no se ha realizado, y me preocupa por ahí, en el caso de Argentina, no hayamos desarrollado los anticuerpos que nos pueden llegar a ser de suma necesidad en el momento en que tengamos un avance o una reacción de los grupos de derecha más importantes para poder sostener el rumbo que hemos iniciado. Yo creo que Latinoamérica siempre se mueve en bloques. Por eso hemos sufrido la dictadura contemporáneamente y hemos tenido gobiernos neoliberales contemporáneamente y hemos tenido gobiernos de signo popular y progresistas contemporáneamente. Me parece que ese avanzar en conjunto limita la acción de algunas naciones que han querido ir por más, como en el caso de Venezuela o de Bolivia, y potencia las acciones de países que quizás hayan hecho menos sus gobiernos, como en el caso de Argentina es uno. Yo creo que Argentina se ha visto enormemente, digamos, posibilitado de poder desarrollar las políticas que ha desarrollado gracias a que el conjunto de América Latina avanzó en ese rumbo. Pero te repito, yo tengo una concepción histórica que América Latina se ha manejado siempre en bloque. Por eso me parece que hoy estamos en este proceso político para todo el continente. Y quizás seguramente si ese contexto no se hubiese dado, nuestro gobierno nacional no hubiese hecho muchas cosas que ha hecho, no hubiese dado muchos pasos que dio, y hubiésemos tenido una política, digamos, más parecida digamos a los gobiernos que nos precedieron. Pero te digo, yo estoy, en el plano general, muy conforme con los pasos que ha dado América Latina y hacia donde nos encaminamos. Queremos ir por más, pero si me preguntás, estoy muy conforme. ¿Y lo de Scioli modificaría su conformidad si se confirma que va a ser candidato? Me parecería un retroceso que nos llevaría a una etapa en el cual ya quedaríamos descolgados de este proyecto que se está elaborando en el conjunto de naciones latinoamericanas. Yo creo que lo de Scioli nos llevaría a un posicionamiento de un nuevo eje en nuestro continente, compartido con Paraguay, compartido con Colombia. Yo creo que sería de alguna manera el eje de restauración de la derecha neoliberal. ¿Sería el fin del kirchnerismo, retuerto? ¿Cómo? ¿Sería el fin del kirchnerismo? Y no es lo mismo. Yo creo que una presidencia de Scioli y echaría por tierra mucho de las conquistas que hemos logrado con el kirchnerismo, más allá de las económicas, ¿no? Y de los beneficios sociales. Estoy hablando de manera mucho más integral. Y lógicamente, si el kirchnerismo significó para nosotros el camino que nos permitió iniciar un proceso de integración latinoamericana, de reparación de derechos, de revisión de nuestra historia reciente, de un inicio de una etapa de ampliación de derechos sociales, lógicamente, comparado con eso, la instalación de Scioli como presidente de la nación, y nos parecería una etapa en la cual el kirchnerismo ya no tendría cabida en el gobierno, lógicamente, a través de sus acciones, muchos de los que están y se dicen kirchneristas van a seguir estando. Pero no sería la etapa kirchnerista. La etapa kirchnerista terminaría con una nueva etapa iniciada de esa manera. Hay muchos oyentes que se hacen escuchar por las vías de comunicación que tenemos, entre ellas en mensajes de textos, como recién le leía, y por Facebook. Le voy a leer dos mensajes. Juan de la Perlita nos dice, ¿hay derechos humanos con Milani y Bernie? De la primera pregunta de los oyentes. Y otra de Cochi Latman. La que llega por mensaje de texto de Juan de la Perlita es, ¿hay derechos humanos con Milani y Bernie? Y la segunda pregunta que nos mandan por Facebook... Me repetí la primera, Fernando, porque no sí, me escucha ahí. ¿Hay derechos humanos con Milani y Bernie? Esa es lo que pregunta el oyente. Y segunda pregunta, que la hacen desde Facebook, Cochi Latman, dice, la pregunta que voy a hacer es, ¿qué se siente ser cómplices de la ley antiterrorista, Monsanto, megaminería, que no son contradicciones, sino políticas concretas? Los oyentes se hacen escuchar, retuerto. Sí, te puedo decir, sí, derechos humanos con Bernie. A ver, yo creo que es muy difícil, es muy difícil el respeto por los derechos humanos con estructura de funcionamiento como tenemos, como es la policía bonaerense, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, con un viraje en el Ministerio de Seguridad como hemos tenido en el caso de la provincia de Buenos Aires, en donde muchísimas cuestiones que son de suma importancia para problemas en la población terminan catalogándose como delitos complejos y sabemos que eso se encajona y nunca más se resuelve. Creo que es muy difícil que haya respeto de derechos humanos cuando tenemos, digamos, una inaccesibilidad a la justicia por parte de los sectores populares tan grande como existe en este momento. ¿Qué te quiero decir con esto? Digo, yo creo que hay cuestiones estructurales que si no se modifican va a ser muy difícil que el común de la población pueda sentir que hay un avance importante en los derechos humanos. Yo creo que el común de nuestra población está muy alejado, digo, lamentablemente, de lo que fue la reparación de derechos históricos y la reivindicación de derechos humanos por los crímenes de lesa humanidad y de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hay cuestiones mucho más concretas que lamentablemente no se siguen sintiendo, así como avances en lo que es el respeto por la integridad de la persona. Creo que tiene que ver con cuestiones estructurales que debemos modificar y no se está haciendo. Y cuestiones como vos nombrado, como el caso de la policía comunal, no ayuda, sino que, digamos, acentúa más un retroceso. Uh-huh. En ese sentido, para mí, Bernie es una figura más, una figura menos, digo. No es que por Bernie se modifican estructuras nacionales y nos volvemos más permisivos o más autoritarios. Yo creo que, como te repito, hay estructuras que nos condicionan a este funcionamiento como sociedad que es imperioso modificarlas. Y con respecto a lo otro, no recuerdo que me dijiste la segunda. La segunda pregunta es, ¿qué se siente ser cómplice de la ley antiterrorista, Monsanto, mega minería, que no son contradicciones sino políticas concretas? Pregunta Cochi Latman. Sí. No, yo estoy absolutamente en contra y no tengo ningún problema en decirlo. Digo, es más, nosotros tenemos un equipo de trabajo, por ejemplo, tomando un tema que no es de lo que estamos hablando, en lo que es la conflictividad de la tierra, junto con el CELF, el Centro de Estudios Legales y Sociales, uh-huh. Que es justamente un organismo, digamos, de alguna manera cercano o que vio con buenos ojos este proceso de gobierno, que se ha manifestado públicamente siempre en contra de lo que de los lineamientos políticos o la ley que me acabas de mencionar. En mi caso particular, siempre he sido crítico y me he opuesto a la ley antiterrorista. Mi agrupación política sí lo ha hecho, y la CTA también lo ha hecho en su momento. Y te puedo agregar más, digo, tanto mi persona como mi agrupación política hemos sido muy críticos y no estamos de acuerdo con algunos avances en lo que tiene que ver la exploración y producción de petróleo, como es utilizar el método de fracking en nuestro país. Digo, y eso no me condiciona, digo, en mi visión política ni en mi accionar político. Uh-huh. Pero, bueno, te repito, no me siento cómplice de la ley antiterrorista porque me he opuesto desde mi pensamiento, desde mi militancia. Oscar, desde ya muchas gracias siempre por atendernos, dar su posición ante estas preguntas de los oyentes y de nosotros mismos como comunicadores. Estaremos en contacto, seguramente nos vamos a acercar a Álvarez, al asentamiento que usted señalaba, para hablar con los vecinos y invitarlo para estar aquí en los estudios de la 90.1. ¿Por qué no? Debatiendo sobre la CTA con algún integrante de esa expresión de aquí de Moreno, la otra expresión de la CTA. Un debate que sí. Merece el oyente quizás escuchar. Sí, absolutamente. Compañeros de lucha, lo que nos une un pasado muy muy digamos, muy importante, y que eso yo no lo dejo, o sea, hay cuestiones que no se van a modificar, digamos, en mi pensamiento. Me puedo encontrar con muchísimos compañeros a los que quiero mucho y que los considero y los valoro como compañeros de lucha. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos, Armando. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar Retuerto, que generó revuelo en los oyentes. Llegaban mensajes por todos lados, entre ellos Carla de Catonas: hay exclusión y genocidio, vulneración de derechos humanos como políticas de Estado, que no nos mientan más porque el gobierno les dieron un lugar. Y además Clara nos dice: el gatillo fácil aumentó en Moreno y en todo el país porque es política de Estado. Sacar el cuadro de Videla para subir a Milani, burócratas y oportunistas que se esconden con discursos cada vez más lavados. Es la opinión de los oyentes que se hicieron escuchar, así como también Oscar Retuerto, de la CTA. Puntos para señalar. Coincide que podría ser el fin del kirchnerismo si Scioli es candidato a presidente. Sigue mencionando que el hambre es un crimen. Claro, es una deuda que el gobierno nacional no paga. Le paga a los buitres, pero no paga la deuda interna, como decía Mario Cafiero en aquella ocasión. Antes de cerrar, voy a leer un fragmento de la editorial de la revista Sudestada, del número de julio. Se llama De buitres y otros rapiñeros. Hace algunos meses el historiador Norberto Galasso participaba de un debate en Claypole, en el que pretendía profundizar sobre el presente político local. A la hora de señalar aspectos positivos de la actual gestión de gobierno, el intelectual mencionó en primer lugar, y para sorpresa de algunos, la renegociación de la deuda. Sorpresa porque quien elegía ese aspecto por sobre otros había integrado el equipo del tucumano Alejandro Olmos, que durante décadas se ocupó de estudiar el problema del endeudamiento hasta llegar a una conclusión lapidaria. La deuda es ilegítima e impagable. Y no solo eso, es la mayor estafa contra el pueblo argentino en toda su historia. El caso argentino debe servir a los pueblos hermanos de América Latina para mostrar en toda su crudeza la aplicación de un método de dominación que ha consagrado una nueva forma de esclavitud del hombre y de los pueblos, la esclavitud al poder financiero de la usura y de la globalización como arma para impedir las reacciones nacionales de nuestros países, afirmaba Olmos. Escuchar a Galasso años más tarde, defendiendo la renegociación de una deuda ilegítima, ilegal y usurera, es un signo de una derrota en el imaginario colectivo. Sí, una lección habíamos aprendido después de las jornadas de diciembre de 2001 es que la única chance para iniciar un camino real de desarrollo en Argentina era no pagar la deuda externa. Hoy, toda la estructura económica de la gestión de turno depende de la decisión de un tribunal de Estados Unidos. Por supuesto que se trata de un problema heredado por pésimas gestiones anteriores, pero la decisión de transformarse en pagador serial fue de este gobierno. Pagó en efectivo al FMI una cifra millonaria y lo festejó como un triunfo del pueblo, que es el que siempre paga los platos rotos. Después de renegociar con el Club de París y presentarlo como otra victoria, la conclusión en cifras fue la siguiente. La deuda pasó de 145.000 millones de dólares en 2001 a 201.000 millones en septiembre de 2013. Es decir, el único triunfo de asumirse como pagador serial fue incrementar lo adeudado. Sin embargo, quizás la peor traición no fue la económica, sino la simbólica. Se intentó sembrar como verdad absoluta que la única opción para escalar en la trama del capitalismo en serio es pagar puntualmente. No solo eso, se supuso que el sistema financiero global iba a tener en cuenta la prolijidad argentina en detrimento de los intereses de los gigantes imperiales que especulan desde hace décadas con la miseria del tercer mundo. Como en aquellos días de 2001, habrá que seguir insistiendo en que la única opción soberana es no pagar una deuda ilegal, ilegítima y usurera, porque el capitalismo... no el serio ni el anarcocapitalismo mencionado por la presidenta en la reunión del G77, sino el único existente, se ha transformado en un callejón sin salida. Quienes sigan apostando a las presuntas bondades de este sistema explotador, criminal y destructor del medio ambiente, por más retórica nacionalista que empleen y villanos que señalen en el exterior, no son otra cosa que cómplices funcionales. Frente al hambre, a la desocupación y al saqueo, levantamos una consigna: o se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda, decía Olmos hace no tantos años. Aunque muchos las hayan olvidado, vale la pena repetir esa consigna hoy y siempre. Leíamos la editorial de Revista Sudestada, que le da una conclusión a esta charla con Oscar Retuerto de la CTA, analizando desde adentro, Oscar Retuerto, al gobierno nacional y popular. Seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que ella es genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia, haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Moreno. 90.1. Estación de radio.

nunca es tarde. Seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde, intentando hablar con vecinos de los barrios de aquí de Moreno. Vamos ahora a buscar comunicaciones telefónicas para que nos describan la situación que se está viviendo en el barrio, donde de algún modo nos preocupa, ¿no? Porque la lluvia, más allá de ser un hecho poético para los poetas, es una realidad que lo sufren los que menos tienen. Así que vamos a tratar de hablar con Pedro de Reja Sur, que la semana pasada hablaba con nosotros y nos contaba la situación que ellos vivían ante esta situación. Se inundan las calles. Días de lluvia, está lloviznando aquí en el centro de la ciudad, y la pregunta que uno se hace, ¿qué sucede con los sectores más marginados? Porque esto no lo tapa el Mundial. Podemos tener alegrías, festejar con el gol del Pipa Higuaín, con todo lo que se te ocurra. Podemos festejar el hecho de que Argentina, después de 24 años, está en la semifinal. Pero la verdadera verdad es que el Mundial, que todos pierden, es la situación que se vive en los barrios, los más carenciados, los más pobres. En la semana hubo imágenes que pude visualizar en las calles de Moreno, más precisamente en el acceso colector a Gaona. Una mujer que vive en la calle a las 5:30 de la mañana haciendo fuego. Una fuerte llamarada porque era insoportable esta situación climática. Además, una persona tapada con sábanas, con trapos, frente a la Shell de Ruta 23, trataba de dormir y descansar. Eso no se habla en los medios de comunicación. Luego nos enterábamos que a una joven trans la golpearon aquí en el centro de Moreno. En la comisaría se rieron de ella. Y mientras esto sucedía, buscaba un lugar, un techo, que no fue de respuesta. Lo cierto es que es una situación que, como lo describía Karina, se vive en los barrios. Vamos a intentar ahora acomodarnos para tener una comunicación telefónica con unos vecinos de aquí de Moreno, así que le pido a Bernardo un tema musical de Soledad Villamil, la actriz, la del Secreto de tus Ojos, canta, y canta de una manera muy especial. Así que la disfrutamos mientras tratamos de hablar con un vecino. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supiera supieras hoy, ahora, morir de amor. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Estás escuchando. Estás escuchando. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Vamos a leer algunas noticias alternativas, se nos hace difícil hablar con los vecinos de los barrios de aquí de Moreno. Puede ser que muchos de ellos no tengan luz y los celulares estén descargados, así que es una situación que se vive aquí en el distrito. Una noticia que encontramos en los sitios de internet en Red Eco es que el presidente de la Delegación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul, Fernando Wilger, es procesado penalmente por haber participado de la movilización social generada por el despido de 400 trabajadores de la empresa EFASA, Sociedad Anónima. La APDH Nacional manifiesta su preocupación por la iniciación de acciones judiciales contra el presidente de Azul, Fernando Wilger, al tiempo que reivindica y defiende el legítimo derecho a la protesta social, imprescindible para la preservación de todos los demás derechos. En el marco del conflicto social generado por el despido de 400 trabajadores de la empresa EFASA, Sociedad Anónima, el titular de la UFI, número 13, del Departamento Judicial de Azul, dio curso a un proceso penal contra Wilger, trabajador de prensa, periodista y escritor, por haber participado en una movilización en ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Así se ha puesto en marcha el aparato judicial al servicio de la persecución política. La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos políticos y sociales como delitos y a los sectores que la promueven como delincuentes. Con ello se busca frenar el conflicto social acallando las disidencias. El supuesto delito por el que se procesa al presidente es que habría realizado una pintada en un paredón, circunstancia que no está probada, pero que es insignificante frente a la violencia que genera dejar sin trabajo 400 familias y asolar la calle de la ciudad con matones armados sin que ni el Poder Judicial ni la policía intervengan. Por todo ello, reclamamos el cierre inmediato de la causa penal contra Fernando Wilger y el cese de la persecución política y amedrentamiento contra los luchadores sociales. Esto aparece en Red Eco, que además, entre sus noticias alternativas, nos encontramos con una información que la colgó Clarín. Después hay que ver si la colgaron los laburantes clandestinamente o los que dirigen el diario vieron que era una oportunidad para hacerlo visible. Estamos hablando de lo que se vio en Página 12, que se tomó una decisión por parte de los laburantes de hacer un paro. Fue una jornada de lucha, rechazo al acuerdo paritario, con paros, cortes, asambleas y movilizaciones. El miércoles 2 de julio, trabajadores de prensa manifestaron su total disconformidad con el incremento salarial negociado por la UTBA, a la que se desconoce como gremio. El aumento acordado por las cámaras empresarias y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires es del 28% al ser percibido en tres cuotas, abril, agosto y enero 2015. Luego de dos paros sorpresivos y de una semana de quite de firmas, los trabajadores de Página 12, hay que mencionar, porque no lo menciona este sitio de internet, que Tiempo Argentino también hizo paro, el mismo día. Luego de los paros sorpresivos, donde se resolvió en un plenario autoconvocado de delegados con un mate cocido popular y dos horas de corte de calle en la puerta de la redacción, el caso de este diario se suma además a los reclamos vinculados a la precarización laboral de los llamados colaboradores. Recordamos nosotros desde aquí el caso de Darío Aranda, ¿no?, y lo que había sucedido con sus notas que denuncian el sistema que se implementa a través de la soja. La patria sojera no se quiere hacer escuchar en Página 12 y eso le pasa a los colaboradores, con una situación precaria a la hora de presentar las notas, o si no, el trabajo más negro que se puede ver en este diario progresista es el suplemento Soy, donde se hablan de los derechos de las comunidades que buscan su identidad y se violan los derechos de los laburantes. En este caso hubo paro, Clarín lo tomó, no mencionó que Tiempo Argentino también lo estaba haciendo. Lo que se podía ver en los sitios de internet, es decir, los Facebook de los trabajadores, es que ellos no entendían si habían sido los laburantes clandestinamente que colgaron la noticia como la hicieron pasar, o si fueron los directivos que dijeron vamos a mostrar esto para que vean lo que sucede con la expresión progresista. No se sabe bien. Lo más concreto es que hubo una jornada de lucha en rechazo al acuerdo paritario por un sindicato, la UTBA. Estas son las informaciones alternativas que estamos teniendo aquí en esta radio recuperada. Además, te debemos señalar de lo que remarcábamos con la entrevista a los compañeros de Correpi que estuvieron presentes en la audiencia pública contra el gatillo fácil en el Congreso, es que golpe a Scioli. La justicia falló a favor del juez Arias y confirmó 89 muertos por la inundación. Esto lo dice ANRED. Y esto es lo que nosotros nos preocupábamos. Es decir, esta situación que se vive en Buenos Aires, imagínate acá en Moreno. Se nos dificulta comunicarnos con los vecinos, pero intentaremos ir en la semana a los barrios para charlar con ellos y tener los testimonios aquí en esta radio recuperada. Ya nos estamos yendo. Programa agitado, che. Corrí por todos lados con la producción de Steffi, que estuvo del otro lado del mostrador, y Bernardo Tosi. Quisimos brindarte la información para que saques tus conclusiones, donde escuchábamos al inicio a Marcelo Balco, remarcando que no es la política de un loco la represión, no es el loco de Varela en la Patagonia o un loco milico de gendarmería que se le ocurrió golpear a las comunidades originarias en el norte. Fue una decisión de Irigoyen y fue una decisión de Perón, personas reivindicadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde va a tener sus monumentos cerca del obelisco. Claro, Balco nos decía, yo pensé que ustedes me llamaban para decir que vamos a poder cambiar la avenida Victorica por el nombre de los pueblos originarios. Sí, nos hubiera gustado eso, no lo sabíamos, pues no nos informan mucho desde la dirección de prensa de la Municipalidad de Moreno sobre estos acontecimientos, pero sí lo llamamos para hacer reflexión histórica, de la historia que no nos cuentan en la escuela ni en la universidad, donde debemos indagarnos y donde debemos ver que es una historia silenciada y que no quieren que se escuche. Pues no quieren, como lo decía Balco, que hablemos de Papacito Perón, ¿no? Y las promesas no cumplidas a las comunidades originarias, que era la entrega de tierras. No quieren que veamos a Irigoyen como la persona que le dio permiso a Varela para hacer lo que hizo en la Patagonia. Luego charlábamos con Karina, que nos contaba la situación que se vive en Casasco, sin agua, sin luz, y con la decisión, si esto no cambia, a las 4 de la tarde, de hacer una asamblea para resolver inminentemente la situación que están viviendo. Hablábamos con los familiares de Correpi, donde nos comentaban su apreciación sobre lo ocurrido en el Congreso. Es muy importante para los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil estar sentadas en el Congreso, porque se empieza a hacer visible lo que muchas veces la política estatal quiso silenciar. Si no, yo me acuerdo viejas entrevistas con Miguel Fernández, cuando hablábamos sobre casos de Gatillo Fácil concretos, la acción del Estado municipal en la Dirección de Derechos Humanos de Miguel Fernández, del gobierno de Mariano Hues, es delegarlos a Correpi. Y si no, a Román Pacheco, cuando nuestra compañera Cecilia Rodríguez le hizo una entrevista, diciendo que ellos coordinan con la policía, como para que te des una idea. Hablábamos también con Oscar Retuerto de la CTA, donde dio su apreciación sobre el gobierno nacional. Dijo que siguen habiendo contradicciones. Los oyentes le respondían sus contradicciones marcándolas, entre ellas la ley antiterrorista, entre ellas Monsanto, la violación de derechos humanos en los barrios con los casos de Gatillo Fácil. Retuerto contestó y hasta dijo en vivo que no tenía problemas en sentarse con la otra expresión de la CTA y hacer un debate aquí en esta radio para que vos, que estás del otro lado, escuches por qué están divididas estas gremiales. Que más allá que Retuerto dice, no es porque acompañamos un gobierno, la coyuntura tuvo mucho que ver. Y finalizábamos el programa del día de hoy hablando con Manuel Lombardía sobre esta asamblea de los laburantes que se hizo en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde piden que no haya tanta violencia por parte de los que se van a atender. Lo que le decíamos a Manuel Lombardía es que la violencia es general en el hospital, porque no es culpa del tipo que va y busca ser atendido si recibe maltrato por parte del laburante. Es una política colapsada y que no tiene intención de corregirse. Entonces, más allá que uno puede comprender estas demandas, lo que debería hacerse visible por parte de los laburantes es que hay que resolver un sistema sanitario. Porque el problema no es el tipo que se enojó en la guardia. Porque si vamos a la idea de que el enojo en la guardia, yo te puedo asegurar, y estuve siendo atendido en el hospital, que del otro lado, el de los laburantes, también hay violencia. Así que la violencia está constante en el hospital. Es una violencia institucional, y no como el gobierno nacional ahora ha agarrado la bandera de la violencia institucional, ¿no? Porque ahora todo se habla de violencia institucional. Claro, la violencia institucional es un poco más amplia. Y la vamos a estar debatiendo aquí en esta radio. Hicimos el programa el día de hoy. Bernardo Tosi en operación técnica. Steffi en la producción general, Karina ahí haciendo apoyo logístico desde el otro lado del mostrador, y un compañero que está haciendo mate de la Universidad Nacional de Moreno, donde se está Jorge, donde se está formando, espero que no se esté deformando en la Universidad Nacional de Moreno, porque uno cuando ingresa a las casas de educación superior termina medio, si no está bien, por lo menos los cimientos, deformado. Tengo muchos casos de esos. Esperemos que eso no suceda aquí. Así que le mandamos un abrazo a Jorge, que con el frío vino y está haciendo mates. Esto fue Nunca es Tarde. Los invito a encontrarnos el próximo domingo en esta radio recuperada. Quédate sintonizando la 90.1 porque llega El Dorso, un programa de la deuda externa. Muy interesante, por cierto. También no tan ganada en esta radio recuperada. Para cerrar luego con Peor para el Sol. Y mañana, bien tempranito, recorte informativo en esta radio recuperada con la información de siempre que los caracteriza.